el western americano. Y hoy vamos a recordar una película con John Wayne que se llamó Hondo. Hondo es un western estadounidense de 83 minutos del año 1953, producido por Robert Fellow y John Wayne, que dirigió John Farrow, sobre guión de Jean Edward Grant, basado en la novela de Louis L'Amour, El regalo de Cochise, escritor de novelas del Far West, que contó con la fotografía de Robert Borges y Archie Stutt, y la música compuesta por Hugo Friedhofer. Fueron sus intérpretes John Wayne, Geraldine Page, Ward Bond, Jane Arness, Rodolfo Acosta, Michael Pate, Leo Gordon, Paul Fix, Fran McGrath y el perro Sam. No acreditados participaron Chuck Robertson y Rayford Barnes. La historia gira en torno de un correo de la caballería llamado Hondo Lane, interpretado por John Wayne, que habiendo perdido su caballo, llega caminando por el desierto con su mochila acompañado de su perro Sam, a una cabaña donde vive Angie Lowe, Geraldine Page, sola con su hijo. Allí doma un caballo y ayuda a Angie reparando varias cosas en deterioro porque su marido la ha abandonado. Hondo le cuenta que él vivió con los apaches y tuvo una mujer apache, por lo que conoce su idioma y sus habilidades. Ella presume que está a salvo porque los apaches con su jefe Victorio siempre les han dejado tranquilos. Cuando Hondo está listo, parte para reencontrarse con el ejército de la Unión. Es cuando aparece Victorio, personaje de Michael Pate, con su gente y aprecia el valor del niño, al que haciéndole un corte en el pulgar y otro en el suyo, junta las sangres y le dice: ahora somos hermanos de sangre, y le llama pequeño guerrero. Hondo Lane casualmente se encuentra con el marido de Angie, Ed Lowe, personaje de Leo Gordon, y mantiene una pelea con él dándole una paliza. Victorio reaparece nuevamente y le dice a Angie que elija un hombre entre los apaches, porque pequeño guerrero debe tener un padre, y le otorga un plazo hasta las lluvias. Hondo decide regresar al rancho de Angie, pero el ladino de Ed Lowe lo sigue para emboscarlo cuando acampe. Los apaches lo ven primero y Hondo se esconde. Un indio mata al acompañante de Ed y otro lo ataca. Hondo le dispara al indio, salvándole la vida, y mata al otro indio, pero Lowe no encuentra mejor agradecimiento que tratar de dispararle por la espalda y Hondo lo mata. Descubre la foto del chico y se la lleva, pero los indios lo atrapan y lo salva la foto del niño, que Vittorio reconoce como pequeño guerrero. Pero su segundo, Silva, interpretado por el mexicano Rodolfo Acosta, exige una pelea a cuchillo con él. Hondo acepta, siendo herido en un hombro, pero lo vence y le perdona la vida. Lo traen al rancho y Victorio le pregunta a Angie si él es su hombre y ella le dice que sí. Allí se queda, se cura, pero no quiere decirle a Angie que mató a su esposo. Llega a la caballería con un joven teniente y uno de los exploradores le increpa a Hondo porque mató a Lowe, cosa que escucha Angie, pero lo acepta porque su marido fue siempre un cobarde, mujeriego y traidor. Parte la caballería y después de una feroz batalla donde muere Victorio, retorna la tropa maltrecha al rancho. Ahora Hondo y Angie con el chico se unen en la caravana que se aleja de la zona, pero serán atacados por los apaches liderados ahora por Silva, el indio al que Hondo dejó con vida. Las carretas hacen el clásico círculo y se defienden, y Hondo utiliza una estrategia: sacar del círculo una carreta liviana comandada por el explorador Búfalo Baker, que es el personaje de Warbomb, con tiradores expertos, y así se abren paso y matan a muchos indios. Siguen todas hasta el nuevo círculo y repite su maniobra, y ahora se enfrenta con Silva, y ahora sí lo mata, e inmediatamente los apaches se retiran. La caravana continúa el viaje en tranquilidad. Hondo Lane, que es un hombre duro pero sensible en el fondo de su alma, se ha ganado a Angie y al pequeño guerrero. Hondo es un western bello, poético y carismático, que fue muy bien logrado, que se filmó en el naciente sistema en tridimensión de aquella época para competir con la televisión, que había tomado mucho auge, y se rodó en el municipio de San Francisco de Conchos, uno de los 67 municipios en que se divide el estado mexicano de Chihuahua, situado en la zona centro-sur de dicho estado. Esta película, al estar rodada en tridimensión y en escenarios naturales, la hizo más atractiva e impresionante, porque ver al mítico John Wayne en relieve era una gran novedad, y se utilizaban anteojos de cartón azul y rojo, y no tenía nada que envidiar a la tridimensión actual. Y me animaría a decir que con el brillante Technicolor de entonces eran mucho más vistosas que las actuales. Hondo se estrenó en la Argentina el 7 de julio del año 1955, simultáneamente en los cines Metropolitan, Roca, Astor y Normandy de la ciudad de Buenos Aires. Y así hemos recordado en esto que dimos en llamar el western americano, esta película con John Wayne, Hondo.